Muchas gracias, Ismael. Pues eso, a las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Momento para comenzar la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Además, este señor Dan Harmon, que es cantante, compositor y productor discográfico estadounidense, pues tiene esa habilidad de componer música muy, pero que muy divertida. Y entre sus éxitos, canciones como este Instant Replay o Relight My Fire, que popularizaron los Take That. ¿Te acuerdas de ellos? Bueno, pues con Dan Harmon hemos decidido empezar hoy para ponerte la tarde de lo más divertido. O mejor dicho, lo que queda de tarde, lo que queda de martes. Estoy yo solo, está conmigo Leo Garriga, Víctor Álvarez y Ismael Arranz, que nos va a poner al día de las noticias. ¿Qué te parece la propuesta? Bien, ¿no? Bueno, y ahora que estamos ya a punto, como aquel que dice, y déjame que lo diga flojito, no vaya a ser que se gafe, que estamos a punto de dejar la pandemia, hoy nos gustaría saber cuál es ese hábito tonto o costumbre que has adquirido y que no le cuentas a mucha gente, pero que a nosotros sí nos vas a contar. 606-712-658. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Set me free, what's that crap, I'ma know it all. I got my own life, you got your own life. Be your own, never set me free. Mind your business,

las tardes os digo lo encantados que estamos de pasar con vosotros lo que queda de tarde y de acompañaros en la vuelta del trabajo a casa, o del súper, o del gimnasio. Claro que muchos nos escucháis desde casa porque teletrabajáis, telecompráis y telehacéis abdominales. Y es que desde que COVID llegó a nuestras vidas y pandemia se incorporó a nuestro vocabulario, muchas cosas han cambiado en nuestro día a día. Afortunadamente, escuchar Play Kiss es una buena costumbre que hay que mantener, pero no todas las adquiridas durante este tiempo gozan del mismo estatus. Porque vale que restregar todo con lejía no es malo, pero la manía de hacerlo cada día a más de uno le ha quemado los pelos de la nariz. Por eso hoy queremos saber cuál es esa manía, hábito tonto o costumbre que has adquirido y no le cuentas a mucha gente. ¿Respiras solo cada 5 pasos? Cuando te suenas, compruebas que los moquitos son de un verde saludable. ¿Lavas todo 2 veces? Cuéntanoslo. En nuestro número de WhatsApp, claro, es el 606-712-658. Mira, hoy con los amigos de Energy System tenemos unos auriculares inalámbricos para que salgas a hacer deporte y nos escuches todo al mismo tiempo y optimizar, que es lo que se lleva. Que te van a encantar, ¿eh? Aquí están, preparaditos y a punto para mandártelo. 606-712-658. Cuéntanos esa manía. Y mientras, disfruta de la tarde aquí en Kiss. Hello. Estás en Play Kiss. Con Ricky García. las tardes en Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un ratito muy agradable con las Supremes. Y es que tal día como hoy, pero del pasado año, nos dejaba a los 76 años Mary Wilson, cantante y fundadora de las Supremes, el trío vocal pop soul femenino estadounidense de los 60 y los 70, formado exclusivamente por chicas afroamericanas, que interpretó canciones de distintos géneros musicales, desde el doo-wop a la psicodelia y la música disco. Se formaron en 1961 en la ciudad de Detroit y fue uno de los buques insignia del sello discográfico Motown. Sus primeras integrantes, aparte de Mary Wilson, fueron su amiga Florence Ballard y una compañera del coro de la iglesia llamada Diana Rose. Es la agrupación vocal femenina de mayor éxito en la historia de la música pop de los Estados Unidos y uno de los mejores de la historia de la música en general. Fíjate, durante la llamada Beatlemanía, fue el único grupo estadounidense que obtuvo numerosos éxitos sucesivos, al igual que el cuarteto británico. La las Supremes fueron elegidas por la revista Rolling Stones como el artista número 96 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Fíjate, suyas son canciones como esta, You Can Hold Love, que ya sabes que versionó Phil Collins en los 80, o You Keep Me Hanging On, que llevó al éxito de nuevo a Kim Wilde en el 86, o Baby Love, que Tina Charles versionó en el 76. Hoy vamos a recordar a las Supremes con un medley de sus grandes éxitos incluido en un disco de rarezas del 2004. I've been crying, 'cause I'm lonely. Smiles have all turned, but tears won't wash away the fear that you're never ever gonna take to ease the fire that within me burns. Kiss me crying, baby, for you. It kiss me sighing, baby, for you. Can't explain. Well, you gotta, we.

divertidos, como siempre, viniendo de gente muy divertida. Son ellos, son Casey and the Sunshine Band. Esto, baby, give it up. Hoy en juego unos fantásticos auriculares wireless con los amigos de Energy System, ¿eh? Para que te los puedas poner para ir por casa, para hacer deporte, no sé, para lo que te dé la gana. Son chulísimos y suenan genial. 606-712-658. Hoy lo que queremos que nos cuentes, ¿cuál es esa manía o hábito que has adquirido y que no le cuentas a mucha gente? Hola, aquí Yoli de Segovia. Pues a ver, a mí se me ha quedado un mal hábito con esto del confinamiento porque ¿sí? me he convertido en una vieja del visillo. ¡Ay, bueno, más que del visillo, del agujero. ¡Bum! Porque con eso del confinamiento, que para entretenerme un poco y ver vida, me asomaba todo el día a ver la ventana, pues eso me ha quedado. La vieja del agujero. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. Mi última manía es ¿sí? que huyo de la gente tóxica. Programas tóxicos y aquel que no valora mi presencia, le regalo mi ausencia. Hay programas que te cuentan historietas, que no te llevan a ningún sitio, no te suman nada. Entonces, por eso siempre estoy con vosotros. Porque me aportáis tranquilidad, felicidad y mucha alegría. Gracias. Un beso. Hola, Ricky. Hola. Pues mira, soy Marta, de Madrid. Hola, Marta. ¿Y qué cosas me ha cambiado la pandemia? Sí. Pues mira, una de las pocas cosas buenas que yo creo que me ha dejado la pandemia ¿sí? es que estoy muy contenta de no tener que darle besos a todo el mundo. Porque ahora entienden que no te acerques tanto. Y la otra es un juego que me he inventado, ¿sí? que es imaginarme la cara de la gente. ¿Cómo? Y cuando se bajan la mascarilla, majo, ¡qué feos! ¡Mortenoso! Hola, soy Jennifer de Barcelona. Pues mira, las dos manías que tengo es que no toco ninguna puerta ni botón de ascensor. Lo intento hacer todo mediante las llaves. Y otra es que con la mascarilla me quedo con la boca abierta. Que pienso, el día que me la tenga que quitar, madre mía. 606-712-658. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Esto es Play Kiss con Ricky García. Entre el 81 y el 83, que nos encanta esta década, 4 discos de platino, 9 discos de oro y más de una docena de discos de plata en todo el mundo. Y este es uno de sus éxitos: Music and Lights y bolas de colores y música, yupi. Nos encanta este sonido tan peculiar de Imagination. Ricky García en Kiss. Pues sí, a 12 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. Fíjate que hoy contamos contigo para que nos digas. ¿Cuál es esa manía o hábito o costumbre, tonto, raro o especial que has adquirido, sobre todo durante la pandemia, que, gracias a los dioses, estamos a punto de dejar atrás? Y nos divirtamos con ella. A cambio, esta tarde tenemos unos auriculares wireless con los amigos de Energy System, chulísimos. Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¿Manía, hábito o costumbre que has adquirido durante la pandemia? Verás qué bien la vamos a pasar. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Todo el equipo de Play Kiss te da las buenas tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day.

de cine y de Oscar a la mejor canción original en 1980. ¡Fame! Tremenda, como siempre, Irene Cara. Oye, y por cierto, hablando de cine, cuando volvamos de las noticias, vamos a celebrar el cumpleaños del señor que compuso esto. Sus iniciales JW. ¿Sabes de quién te hablo? Pues a la vuelta. Esto es Kiss.